escuchando el episodio número 8 de Nivel Escondido. Este quien les habla es Juan Carlos Delgado, en compañía de Mash y Alex Nation. Alex, ¿qué es la que hay, Alex? Pues nada, aquí ya tú sabes, grabando un Friday Night Edition, ¿verdad? Forever Alone. Yeah, Forever Alone. Somos de los que no jangueamos los viernes y preferimos quedarnos en nuestras casas a grabar un podcast. No, pero en defensa de nosotros, pues ayer era San Valentín y estuvimos haciendo el papel de buenos espositos. Yeah, así mismo es. O sea que, nada, yo tuve break de grabar, pero es verdad como tú dices, pues, o sea, después la doña dice, oye, mijo, que se dedícame a la tarde y suelta la computadora, pues vamos a evitar, vamos a llevar la fiesta en paz y decidimos grabar hoy, tú sabes. Ya, ayer yo miré el celular como dos veces nada más. Muy bien. Eso, y no prendí las consolas, no prendí compu. Muy bien, o sea que tu noche ayer fue triple C. Uy, you know it. Yeah. está bueno. Y nada, he estado ahí, ya tú sabes, dándole un poquito, en los, obviamente, días que no, ¿verdad? No tenía otras cosas que hacer, pues por fin me senté y terminé Sleeping Dogs precisamente anoche. Ese fue mi regalo de San Valentín, porque pues mi esposa me dice, mira, que pues, yo digo, no, tranquila, usted no tiene que ponerse con nada, usted tranquila. Y después por la noche pues me senté un ratito y le di a la consola y terminé Sleeping Dogs. Y de verdad que, wow, o sea, esas últimas misiones, qué buenas están. Que sí, están brutales, a mí me encantaron. O sea, porque otra de Grenade Launcher, la que tenía el Grenade Launcher. Ah, desde el edificio, sí. Está brutal, de verdad. Me gustó mucho porque combina todo lo bueno que ya te has hecho en todas las misiones, te lo combina en esa última secuencia, o sea, peleas, tiros, como dijo Mash, la misión del Grenade Launcher, o sea, está bueno, está buenísimo, y el final, la historia, pues, o sea, al final todo se arregla, y pero que como que te deja pensando un poco, o sea, ya entre vender una parte 2, sí o no, pero nada, pero me gustó mucho. Excelente juego, entiendo, hay una polémica por ahí de que supuestamente lo iban a tirar gratis para PlayStation Plus, pero no lo han tirado. En Europa lo tiraron gratis, pero el contenido de Europa no necesariamente es el que viene para acá. Aunque se ha dado el fenómeno que luego de varios meses como que acá cae lo de allá. Ok. So, puede ser que en algún momento pase. Ah, bueno, pero si lo tiran, gente, bájenlo. No se van a arrepentir, o sea, el juego es buenísimo. Y como los muchachos han dicho, el platino es bastante viable. Hay que dedicarle horas, hacer todas las misiones, encontrar todo el colectatón que tiene, que es bastante extenso. Es viable, pueden hacerlo. Si no tienen otro juego en la lista del backlog y tienen nada más que este, pues se pueden sentar con su santa calma, dedicarle por lo menos su hora, dos horas todas las noches, y poco a poco pues sacan el platino. Sí. Mira, el colectatón no es muy difícil. Si tú te pones a hacer las misiones opcionales, hay unas misiones que son hacer unos dates, uh-huh, una cita con unas muchachas. Tú haces eso y ellas te marcan en el mapa tuyo dónde están las diferentes cosas. Que lo único que tienes que hacer es ir al sitio y buscar un poquito, como si estuvieras buscando un cache. Okay, un cache. Yeah. Llegas y buscas a ver dónde puede estar. ¿También salen los maletines? Sí, sale todo, porque son como cuatro citas diferentes y cada una de ellas te revela algo diferente. Las cámaras de seguridad, los maletines, sí, la estatua, los shrines. Yes. Okay. Y entonces, yo te diría que el trofeo más difícil del juego es el de ganar. No, ni siquiera. Bueno, ese está implicado en ese, pero es el de ganar como $1,000,000 en apostando. Sí. Porque ese es random, y entonces en el juego tú tienes dos cosas para apostar, tienes peleas de gallos y tienes un juego, wow, ¿cómo es que se llama eso, Mash? Es como un juego en la línea de póker, pero es con unas fichas, no sé si es que se llama Mahjong o algo así, pero es difícil porque las fichas de Mahjong. Sí, pues es random en realidad, y $1,000,000 es un montón. Creo que recomiendan que lo hagas con las peleas de gallo porque hay una donde tú puedes apostar como 500,000. Pero 50,000. Ya, yo no lo he intentado. Y ese es parte de los challenges. Mash mencionó el de los challenges. Sí, es más difícil el de los challenges porque comprende ese más todos los challenges adicionales. Y comprar todo, otra cosa, esa también está. Eso sí, eso es difícil por el mero hecho de que no te marca donde, en las tiendas donde ya tú compraste todo, no te las elimina del mapa. So, de alguna manera u otra tienes que mantener como que contabilidad, porque si no vas a estar años y años pues, repitiendo las mismas tiendas. Oye, ahora que tú dices eso de comprar, los faces, ¿cómo uno consigue los diferentes faces que el juego tiene? Eso no lo entendí. Porque hay ropa, sí, porque hay ropa que no te la dejan comprar, te dice, you need, dale, termina. No, eso mismo, o sea, que se necesita... No son faces, no son caras que tú compras, no, eso es como una barrita que tú vas llenando. Uh-huh. Tú sabes que cuando tú haces misiones para la policía, tú aumentas como, no me acuerdo cómo se llama la barra, pero es como que un cup, vamos a llamarlo así, de cups, y hay una barra que es como que de los mafiosos. Hay una barra que es de eso, de acuerdo como tú hagas las misiones, tú ganas como que una puntuación. Y entonces vas aumentando y cuando llegues a cierto nivel de eso, es que puedes comprar ciertas cosas. Ya al final del juego debes tenerlo casi completo, si no tú puedes ir y rejugar misiones. Ok, pues vamos a ver porque tengo backlog acumulado, así que no creo que vuelva para Sleeping Dogs en un buen tiempo. Fíjate, a mí no me falta yo creo que mucho para el platino de ese juego, pero ya, lo que requiere tiempo como tal para dedicarle. Por ejemplo, hay una misión que es de acumular 30 minutos manejando súper rápido, no sé a qué velocidad porque el juego no marca velocidad, en un auto clasificado, creo que ese, que son los bien brutales. Entonces es acumulativo, o sea, no tienes que hacerlo de una sola vez. Pero son 30 minutos que tienes que acumular, o tú empiezas a correr y corre y corre y choca y vuelve, empieza a contar. Sí. Que no puedes chocar. No, es que cuando choca, para de contar. Hay uno que no puedes chocar por 10 minutos y hay otro. No, por 10, no. Es como por 3 o 4, no es tanto. No, así es bastante, ¿no? No, pero es acumulativo. También. Ese que estoy hablando de media hora es acumulativo. O sea que pues nada, ahí se quedará pendiente. Si tú chequeas los challenges, te dice también la gente de tu friendlies cuáles son los récords de ellos en. Oh, sí, eso vi, sí. El famoso, ¿cómo es El squad de los amigos, se me olvidó ya hasta el nombre de eso. Hace tiempo que no lo juego, así que puede ser que esté llamando cosas por el nombre que no es. Ok, no, está cool. Bueno, y nada, buen juego, excelente juego. Y nada, también le di un poquito a Borderlands 2, maldita sea Hyperius con todo. Tuvimos la oportunidad durante el fin de semana de entrar a Hyperius, ¿verdad? Para los muchos querían experimentar y sentir la furia de ese maldito boss. No es lo mismo, Alex lo menciona aquí y yo estaba pues como que, wow, ¿cuál es el show? No es lo mismo escucharlo que experimentarlo. No, el tipo fue producto de sin número de memes hechos por Juan, ¿verdad? Como que resaltando el poder destructivo que tiene este boss. Hemos visto videos, hemos buscado alternativas, ¿qué no hicimos nosotros? Esta noche estuvimos con el Cledesma que ¿verdad? Que se unió. Y de verdad que en un momento dado estuvimos a punto de nada. Pero maldita sea Laura, el maldito brinco que él hace, que nos fastidia todito. Pero es vencible, pero bueno. Lo más gracioso de todo eso, que en esa partida, en ese round que casi lo matamos, jugamos, rápidamente volvimos para el siguiente round. Espérate, no vamos ahora sí que lo vamos a matar. Yo creo que fue cuando más rápido nos mató. Diablo, sí. Ahí es que hace ese gesto sugestivo y le dicen el que va a matar. Pero ya, el tipo está salvaje. No, está brutal. Pero se puede, hemos buscado video, Juan Carlos encontró ahí un video que es para el skill tree de Mash. Hay que probar con eso a ver si funciona o no. Tenemos que conseguir granadas que sean singularity. En fin, hemos visto un par de tips que tenemos que implementarlos a ver si tenemos la suerte de poder matar a esta contrariación. Pero eso es poco, porque es como dice Mash, después de eso vienen otros bosses más difíciles, o sea que esto de los Invincible no se acaba. Y yo entiendo que esta incorporación al juego de estos boss clasificados Invincible le da a uno como que ese reto, tú sabes, como que no es simplemente hacer la historia del DLC y ya, y los side missions, o sea, tienes esto ahí pendiente, esto te obliga a mejorar tu skill tree o hacer farming de mejores armas. Okay. tú sabes, buscar la ayuda de otras personas. O sea, te mantiene como que pensando, haciendo estrategia de, espérate, si me paro aquí, otra persona acá, tú sabes, esto le da un toque, o sea, chévere al DLC. Así que nada, tenemos pendiente por ahí otro round más. Yo no sé ni ya cuál de número de round sería. No, ya perdimos cuenta. Yo perdí el score hace tiempo. Pero fíjate, lo que tú comentas, yo estoy de acuerdo contigo. Ellos, de alguna manera, yo no sé si lo pensaron, si esta era la intención, pero le han dado vida al juego más allá del level cap. Uh-huh. Porque en muchos juegos tú llegas al level cap y después como que te aburres. ¿Qué hago ahora? Ya no hace sentido. Pero ahora todo el mundo estancado en level 50. Ahora es que tú te pones a pensar y te fuerza un poquito a estar buscando esas armas legendarias, porque tú quieres ver si eso es una opción viable para ganarle a este tipo de enemigos. Uh-huh. Y en verdad que le da una vida diferente. Ya olvídate de la historia, ahora es acabar con esta gente sea como sea. Sí, ¿no? Y hay mucha gente de la comunidad que están haciendo eso, o sea, haciendo farming. Uh-huh. Se ha formado este único como que club, por llamarlo así, ¿verdad? Yo hice un llamado por las redes, por Facebook, de que estaba buscando un arma en particular que supuestamente era el arma que más daño le hacía. Y agradecido de nuestro amigo Guillo, ¿verdad? Guillo GT, él, pues mira, yo tengo el arma, vamos a conectarnos. Y pues nada, yo acepté y nos conectamos. Pero para mi sorpresa, pues me dio más de lo que le pedí. O sea, me dio un montón de armas legendarias. Tú sabes, y de verdad que extremadamente agradecido. Claro, pues muchas han funcionado, otras más o menos. Tú sabes, es que de verdad que es que el tipo Hyperius se las trae. O sea, una cosa nasty, nasty, nasty, de verdad que sí. Pero ahí le vamos. Así que yo tengo fe de que antes de que termine el año nos vamos a matar. No, definitivo. Yo espero este fin de semana. Espero este fin de semana poder bailarle encima. Bueno, vamos a ver, porque el fin de semana está cargado. Está el Saturday Night All Star Weekend, el domingo el juego estrella. Aunque es largo, feriado. El lunes es feriado. Uy, tú sabes. Eso venía por ahí. Lo dijo molesto y todo. Sí, sí, o sea, tiró un tirito al aire. Pero nada, ahí le vamos. Así que, y bueno, y Juan, ¿y tú a qué le estás sometiendo? Pues mi hijo, lo mismo de siempre, Call of Duty Black Ops 2. Estuvimos jugando durante la semana un ratito. Cabrón, y claro, yo está. Me emocioné que maté como a miren. Ya esta semana no hubo cheerleader detrás de Alex. Gracias a Dios. También, pues, después de Black Ops, pues Minecraft. Pero en Minecraft en particular, estuve jugando con Mash. Entré al mundo de Mash y después Mash entró al mundo mío por un momentito. Y en verdad que el juego sigue excelente. Esta semana no me he amanecido jugándolo. Esta semana pues he estado en horario regular. Cuando terminábamos de jugar Black Ops, jugaba como una hora y me iba. También estuve jugando durante el fin de semana Resident Evil 6. Yo lo juego con una amiga mía. Y hacía muchísimo tiempo que no jugábamos. Yo creo que quizás como después de 2 semanas de que el juego había salido, dejamos de jugar. Ya se había ido de vacaciones y qué sé yo qué. Y ahora fue que finalmente volvimos a jugar. El juego sigue siendo igual de leña. El juego es de unas cosas que me saca por el techo. Y yo creo que ya le dieron el update. No sé, porque como Plus baja los updates automáticos, no sé si el update ya salió o no. Que era el que tú podías ajustar la cámara para que tuvieras un mayor campo de visión. Yo fui a los menús presumiendo que se podía hacer y vi las opciones. Quizás eran las mismas opciones que habían antes, pero no sé. Anteriormente yo no lo había verificado. Cosas que me molestan de Resident Evil 6. Tú pasas por algún lugar y ves que hay unos zombies tirados en el suelo. Dices, espérate, déjame dispararle. Por si acaso, que no vaya más adelante, tan pronto yo pase a agarrarme. O venga para acá a atacarme, le puedes caer con la Magnum, descargarle la Magnum encima y nada, como si nada. Ah, pues no, está muerto de verdad. Siguen más adelante, pasa algo y se levanta el condenado. Y como que, damn it, ya yo le disparé y no, es que el juego quiere presentarte algo. Otra cosa que también me molesta, hay unos zombies que vomitan ácido. Deberían ser lanzadores de Grandes Ligas, los malditos zombies estos. Porque ellos están en las ventas del Cujus Nunux y me vomitan allá, aparecen a los psychos de Borderlands 1, que podían estar al otro lado del mapa y te daban con el hacha. Así mismo. Entonces, como yo estoy comenzando el juego, tú tienes ciertas destrezas que tienes que invertir puntos como para que tener una precisión mayor. So, cuando tú apuntas, tu mirilla tiende a moverse involuntariamente. Pues no, yo no le puedo dar, pero ellos sí, de las ventas del Cus Nunux. Y entonces, en verdad que eso me molesta, mano. Pero aparte de eso, se pasa bien. Como es en co-op, pues uno echa chiste y you know, hace un rant con la otra persona y la otra persona se queja también del juego. So, no me acuerdo qué está pasando en la historia, como hacía tanto tiempo que estábamos, que lo dejamos atrás. Estábamos bien perdidos en la historia. So, lo estamos tratando como un juego de acción, que básicamente es lo que es. Eso no hay supervivencia, eso para adelante. Y entonces, Borderlands, ya Alex tocó el tema de Borderlands, pero se le olvidó mencionar que en este fin de semana le metimos mano a Terramorphous, que lo teníamos en agenda y lo matamos. A principio no se nos hizo fácil, Alex estaba sorprendido porque cuando Alex lo mató, eso fue un paseo. Y nosotros entramos y Terramorphous parece que lo había dejado la novia el fin de semana porque estaba bellacrítico. Y entonces él hace un ataque donde te da con los tentáculos y te saca del mapa. Entonces cuando tú haces respawn, sales en la venta. Y entonces él no lo podíamos matar. No. Y eso, y dale, dale, dale, nada. Vino Eric y nos dio la manita. Porque entre cuatro es más llevadero. Así te da tiempo de regresar al mapa. Uh-huh. Y entonces ahí fue que lo matamos dos veces. Pero hasta porque... él mismo dijo, diablo, pero ¿qué le pasa a él? Que lo está matando. Sí, y todos estábamos level 50 con armas buenísimas. Y estaba, yo no sé, estaba virado ese día. Pero lo matamos dos veces. Lo matamos en el file de Mash y lo matamos en el file mío. Porque él tiene un item que es ¿cuál es la palabra? Class dedicado. Un class mod para el... Un class mod dedicado para el file, para el personaje de ese archivo. Entonces, pues el personaje de Mash es diferente al mío, así que lo matamos en files diferentes para poder aprovechar eso. Pero ya acabamos con él, que Terramorphous vendría cayendo en la categoría de estos de Invincible. So, por ahí va a Hyperius, que próximamente le vamos a tumbar la cabeza. Vamos a tumbar el invicto. Así que Mash, ¿qué es la que hay? Hermano, ha estado tranquilo, mucho trabajo. Bueno, esta semana ha estado tranquila, así que por lo menos estoy más tranquilo. Pues he estado jugando Call of Duty Black Ops 2, como mencioné, jugamos la semana y eso. Tuvimos un par de juegos buenos, ¿verdad? Jugamos bastante bien esta semana. También Borderlands 2, que como mencionó Juan y Alex, estábamos tratando de matar a Hyperius y matamos al Terramorphous. Y Minecraft, que yo lo tenía hace tiempo y entré una vez y no lo entendí, de verdad. Yo entré y yo dije, ¿qué diablo yo hago aquí? Como que no te gustó. Ajá, no me gustó y conté que estaba en el tutorial y yo, ¿pero qué es esto? Y lo dejé a mitad y me fui y nunca más volví a entrar. Y entonces Juan me comenta que lo está jugando. O sea, y yo, pues mira, voy a tener que entrar a tu juego para que me enseñes cómo jugar más o menos, porque yo entré y no sabía qué hacer. Y entonces entramos a mi file. Mi file es bien distinto al de Juan, porque eso los mundos se generan random cada vez que tú creas un mundo nuevo. Y bueno, empezó a decirme que era lo que tenía que hacer, empezar, y pues que tenía esos shelters para pasar la noche y todo eso. Yo no sabía nada de eso. Y me juqueé, de verdad. Ahora estoy por ahí para abajo, mining por ahí para abajo a todo lo que da y buscando cosas mejores, y ya conseguí mi primer diamante. Y de verdad que llego del trabajo temprano y todo. Digo el trabajo, termino las cosas del trabajo rápido y digo, mira, no tengo más nada que hacer y me voy. Y vengo aquí a seguir buscando cosas en Minecraft. Y de verdad que está gufia, porque en cada esquina, o sea, se ve cosas diferentes. Mi mapa está lleno de islas. ¿Sabes? Sí, el mapa de Mash es un archipiélago. Todo el lado es una islita. Sí, está lleno de islas y ninguno es una isla, o sea, como que grande, cuando tú puedas crear uno. Yo estoy buscando un sitio donde crear un castillo. Y encontré uno cerca de donde empezamos. y lo tuve que nivelar, tumbarle todos los palos porque no es tan grande, entonces está todo desnivelado. Hoy explorando encontré un sitio bien grande, como una isla más grande, pero está súper desnivelada y llena de cuevas, y de verdad que no lo hace para crear lo que tú quieres ahí. Tengo que entonces coger para el otro lado a ver qué veo, porque ya para ese lado estoy en el final del mapa. Ok. También me mató un enemigo y perdí mi mapa, porque no tengo forma de saber dónde estoy. Es por fe, por recuerdo cuando viro. Y nada, y ahí metiéndole, de verdad que me estoy juqueado. Ya, yo creo que la versión de PC, el mapa es infinito. En esta versión ya yo había escuchado que sí, que tenía fin. Pero dentro del mapa siempre van a haber unas cosas que se repiten con unos enemigos en particular. O sea, a pesar de que el juego no tiene una historia, tengo entendido que hay unos enemigos en particulares que si tú los matas te dan unos artículos que vas a necesitar para hacer unas cosas más avanzadas. Sí, creo que hay fijaste, un dragón. Sí, si te fijaste donde tú haces el drafting table y haces el furnace, hay otras cosas para hacer. Por ejemplo, hay uno, yo dije en el episodio pasado que era un cauldron, pero no, el cauldron es otro item. Este es como un brewing something, algo para hacer pociones. Y para eso necesitas un rod especial. Y yo estaba buscando a ver qué era el rod, y el rod te lo da un enemigo, y el enemigo está como en una jungla, una business. So hay que, en algún punto hay que buscar a ver dónde es que está la jungla. Ok. Y hay gatos en el juego, pero son gatos salvajes y están en la jungla, pero yo quería un gato. Y entonces necesitas tener fish equipado para poder tame el gato. Ah, hoy pesqué por primera vez y ya. Ah, pues guarda el fish por si acaso, si identificas dónde está la jungla y pues te vas de expedición, llévate el fish equipado. Es bien fácil pescar, tú tiras el rod. Sí, es bien bobo. Sí. Pero ya hiciste, bread, ya hiciste pan. Sí, tengo como mil pan ahora. Porque eso brega, porque en verdad tú lo equipas y te olvidas de estar buscando animales ni nada. Porque creé un plantío y empecé ahí. Después tenía otra isla más pequeña y ahí hice otro más grande y ahí sacó 64 cada vez que voy. Ah, ok. Y estoy y hecho pan como loco. Más el paradero. Algo así. Pero fuera de eso, más nada. Bueno, pues vamos a pasar al tema de esta semana, que va a estar siendo moderado por Mr. Alex Nation. Alex, ¿qué tenemos como tema esta semana? Pues bueno, ya por fin salimos, ¿verdad?, del mundo de Minecraft. Y si no me escucharon es porque obviamente no tengo nada que aportar. Porque Alex ha hecho un sueño. Sí, yo no tengo el juego, ¿verdad? El juego. Alex, nosotros hicimos un chat para hablar de Minecraft. No, sí, para que no se molestara. No, a mí no me molestaba. Yo lo que hacía es que me los muteaba y me salía. Bye. Sí, no, de verdad que el juego a mí personalmente no me llama la atención, honestamente, de verdad. Debería jugarlo en la computadora si tienes una oportunidad. No te digo que lo compres, pero si tienes la oportunidad de jugarlo de alguien, juégalo, a ver. No sé, porque a Mash no le interesaba. $25. Wow, ya subió. Ya para allá. Yo creo que antes estaba en 20. Cuando estaba en beta. Oh, okay. Ah, pues bien. Pero nada, vamos a ver qué pasa. Pues bueno, vamos para el tema de esta semana y se lo vamos a dedicar a las famosas controversiales, a veces exactas, a veces no exactas, las famosas reseñas. Y, ¿verdad?, para entender un poquito el tema, ¿verdad?, vamos a definir lo que es una reseña. Y una reseña es una evaluación o crítica constructiva. Esta puede ser positiva o negativa dependiendo de lo que el crítico analice. Se pueden hacer reseñas de películas, videojuegos, de música, de libros, de equipos, hasta de automóviles, equipos electrónicos, celulares, de todo lo que por ahí para abajo que nosotros utilicemos conlleva una reseña. El autor, ¿verdad?, puede asignar al objeto criticado una calificación para indicar, ¿verdad?, si su mérito es relativo con el objeto de aproximar a los lectores hacia lo que esa persona escribió. En el contenido debe reflejar la interpretación y la evaluación crítica de quien la realiza, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad?, que estamos en un mundo, por lo menos en el campo de los videojuegos, Nosotros pues prácticamente todos los días pues estamos rodeados de reseñas por todos lados, ¿verdad? Porque ustedes saben que en el mundo de los videojuegos pues casi, bueno, no todas, pero casi todas las semanas salen nuevos juegos al mercado y están todos estos sites que se dedican a hacer estas reseñas para brindarle a nosotros los jugadores algún tipo de guía o su opinión, ¿verdad? Si entienden que usted debe comprar o no comprar ese juego. Y eso pues me lleva, ¿verdad?, al próximo punto en el tema. ¿De quién prepara esta reseña? Pues como ya dije, son unas personas, ¿verdad?, unos críticos que están, pues que tienen un cierto tipo de expertise en este tema. La mayoría de las reseñas que nosotros en el mundo del gaming seguimos son de páginas, o sea, de sites tales como IGN, Joystick, Destructoid, ¿verdad? Porque son las páginas que más se mencionan. Y pues tienen panelistas que se dedican, le mandan los juegos, lo que llaman review copies. Estas personas se sientan y le encuentran lo bueno, lo malo, ¿verdad?, a los juegos. Y obviamente, teniendo toda esa data, la interpretan escrita. O como en estos últimos años se está viendo también lo que se conoce como los video review, que es prácticamente lo mismo que la escrita, lo único que usted está viendo ahí, ¿verdad? First hand, está viendo el juego, cómo corre, la acción del juego, y usted puede escuchar la voz, ¿verdad?, de la persona que está haciendo la reseña, está hablando y resaltando los puntos tanto positivos como negativos. A veces tienden a hacer reseñas que muchas personas las cuestionan porque entienden que esa persona no tiene ningún tipo de expertise, que está ahí porque cayó de paracaídas, que no conoce nada del mercado, y tienden a tener muchos aguaceros, ¿verdad?, de comentarios negativos, de gente diciendo, ah, que tú como analista, pues no, ¿verdad?, no sé cómo es el término que se le dice a una persona que reseña, no tienes el conocimiento, no sé qué estás hablando. Ahora bien, vamos a este punto, y en este punto pues tengo una descarga, y es cómo las reseñas afectan las tradiciones. Vamos a, antes de velar, yo suelto mi descarga, Juan. Tú has sido víctima de la reseña, y me explico cuando te digo víctima. ¿Una reseña o varias reseñas han influenciado en tu decisión de comprar un juego? Sí, definitivo. Yo diría que yo he sido víctima más en el pasado que ahora, y no tanto en decisión de no comprar un juego, sino de comprarlo. Por ejemplo, un juego que tiene reseñas excelentes y uno lo compra a ojos cerrados, y entonces cuando sale no es el estilo de uno, y dice, contra, no es tan bueno como lo pinta. Y entonces sí, uno tiende a caer en eso, y sí, las reseñas afectan nuestras decisiones. El punto está en ir más allá de simplemente del score y leer o escuchar, en el caso de video reseña, lo que ellos tienen que decir. Olvídese de que si es un 7 de 10, un 9 de 10, un 4 de 10, vean cuáles son sus argumentos, porque puede ser cosas que para usted no sean tan críticas a la hora de jugar, y usted no le moleste que el juego haga X o Y cosa. Entonces, este tema, para dar un poquito de trasfondo, viene porque esta semana va a salir Aliens Colonial Marine, y Alex estaba esperándolo con muchísima emoción. Eso es parte de mi descarga. Y entonces Alex, emocionado, que lo tenía preordenado y todo, llega al juego el martes y comienzan a salir las reseñas, y es una reseña mala detrás de la otra. Inclusive las mejores reseñas no eran tan buenas. Oh my God. Y entonces, a ese punto uno tiene que tomar una decisión de que, wow, lo que están diciendo será cierto, tiene algún motivo de ser. Y cuando todas las reseñas son malas o todas las reseñas son buenas, es un poquito más fácil de creer en una o la otra. Pero cuando están mixtas, ahí uno como que tiene que utilizar el criterio y tiene que estar muy pendiente. En el caso de Alex, él decidió cancelar el juego que tanto estaba esperado, uno de sus juegos más esperados para este año. Oh my God. Lo canceló porque las reseñas fueron malísimas. So, para resumir, sí, las reseñas afectan. Mi consejo es no se deje llevar por los números, lea lo que tienen que decir, porque puede ser un juego excelente y algo que mencionen puede ser algo que a usted lo saque por chicho. Chacho, sí, de verdad que, retomando el tema de Aliens, esto fue una cosa bárbara, por no decirlo así. O sea, como tú dices, era el juego que yo más estaba esperando, era el juego que más pompeado me tenía. Era el Borderlands de este año para ti. Sí, no, definitivamente, porque, o sea, soy fan de la del universo de Aliens. O sea, yo veía los screenshots, veía los videos y yo decía, Dios mío, señor, que avance a llegar. Cuando esa mañana, eso fue el martes, esa mañana, pues yo comenté en el chat de nosotros de comunidad y dije, ah, que ahorita voy a buscar el juego. Y creo que fue Michael que me dijo, yo tú espero, están saliendo los reviews. Y yo, está bien, y yo le contesté, yo no quiero leer nada porque soy fanático y me voy a cegar. O sea, no voy a aceptar lo malo que digan porque soy fanático, lo voy a comprar como quiera, tú sabes. Cuando nada, en el trabajo tenía un tiempito libre, dije, déjame entrar a una que otra review. Pues me acuerdo que entré, déjame ver si me acuerdo, y de hecho esto nos va a llevar al próximo punto. Creo que fue a la de IGN, no me acuerdo bien, IGN o Game Informer. Muchachos, cuando yo me pongo a leer eso, yo me quedé con la boca abierta y yo, ¿qué? Y vi el score y el Metacritic y yo, oh my god, ¿qué está pasando aquí? Después vi otro review que estaba resaltando todos los bugs y glitches que tenía el juego y yo, oh my god, no puede ser. Para completar el combo, cuando regreso de trabajar aquí en mi casa por la tarde, me pongo a ver los video reviews que están en nuestra página de Nivel Escondido, que ahí creo que son dos o tres que están puestos, dos, ¿verdad? De diferentes sites, y eso fue la gota que me viró la copa. O sea, vi los video review y la forma en que las personas se expresaban de que, o sea, de lo aburrido que era el juego, que no le hizo justicia a la serie, yo como que, oh my god, no puedo, no voy a gastar $60 en un juego que por lo que he leído y he visto, no los vale. Aún así, teniendo el elemento de multiplayer. O sea, no los vale. Y desafortunadamente, el multiplayer cayó en las garras de Dead Space 2. O sea, hay multiplayer competitivo, humanos contra aliens. O sea, en donde los humanos, otra vez, overpower contra los aliens. Obviamente por el uso de armas. O sea, cayeron en lo mismo. Ya eso ahí me decepcionó. Me decepcionó y dije, no, yo voy a cancelar esto. Se acerca marzo, que también pues tiene buenos títulos que van a salir. Así que Aliens tendría que ser que lo consiga en un bargain bin a 20 pesos. Y entonces, 15. O 15 pesos. Exacto. Y entonces, y lo consideraría. Pero, no, eso tiene que estar al nivel de Duke Nukem Forever. Sí, no. Y otra cosa que también estaba leyendo es el hecho de que, o sea, ese primer día que el juego salió, el juego fue bombardeado de updates. O sea, muchos updates para arreglar diferentes tipos de problemas que tenía el juego. Problemas, por ejemplo, de aliens que se encajaban en las puertas, o bugs que hacían que las puertas no abrieran. Box para arreglar la iluminación. O sea, yo digo, contra, pero ¿qué rayos pasó aquí? O sea, Gearbox es un desarrollador buenísimo, o sea, lo vemos en Borderlands. O sea, ¿qué pasó aquí? Un juego que lo estuvieron desarrollando por más de un año y medio y te digo, muchas... Y que fue atrasado. Y atrasado, dice, ah, pues vete, lo van a mejorar. Muchas personas esperando el juego y desafortunadamente no, ¿cómo se dice? No llenó las expectativas. Tú sabes, de verdad que, y aquí es que entra la cuestión de la reseña. O sea, las reseñas, en este caso, me ayudaron bastante, ¿verdad? Para no tomar una decisión que después me fuera a arrepentir. Así que, de verdad que, como tú dices, influyen y de qué manera. A lo mejor en otros títulos no, pero en este ayudó bastante. Así que, ¿verdad? Está ahí, como te digo, o sea, lo dejaré en el tintero. Así que gracias, reseña, por abrirme la mente. Bueno, y pregunto, ¿verdad? Aquí a mi compañero Mash, y tú, tú, para empezar, ¿tú lees reseña? Te inclinas por... Tú sabes leer más. Mira, esto es lo que Alex te quiere decir. Lo que quiere decir. Tú sabes leer. Mira, de leer reseña, yo casi nunca leo reseña. Eso sí, yo veo reseña, ¿no? Me gustan los video reviews, no me gusta leer los reviews como tal. Una página que yo uso mucho es GameTrailers.com. Entiendo que de la forma que ellos lo ven es la misma forma que yo lo veo. Y sí, mano, afecta. Ha habido jueguitos que los días que no, los juegos que no compro Day One, que a veces espero un poco, como Sleeping Dogs yo no lo compré Day One, me puse a ver el review y me gustó y lo compré, Ni No Kuni tampoco, yo no lo iba a comprar Day One, vi el review, me gustó y lo compré. También he visto casos de juegos que no me los compro porque veo reviews, que yo estoy bien emocionado de que lo quiero comprar y de momento veo reviews y ya. Pero sí, influye, de verdad. Cuando no estás comprando compulsivamente, sí influye. Esta es la problemática de Mash, la compra impulsiva. Bueno, pues nada, como les mencioné, yo mencioné ahí un par de páginas que se dedican a hacer muy buenas reseñas, y eso pues también me lleva al próximo punto, que ¿cuáles son las mejores reseñas? Miren, gente, en este mundo del gaming, que es un mundo tan constantemente cambiando y en algunos aspectos medio complicados, no podemos decir que van a haber reseñas mejores que otras. Eso todo depende del estilo de la persona que está reseñando, ¿verdad? Y cómo lo presenta. Como les mencioné ahorita, pues ahora pues se está haciendo popular el hecho de hacer los video reviews, que son buenos porque son entretenidos, no tienes que matarte leyendo, simplemente escuchar, ¿verdad? Ahora bien, la reseña escrita, obviamente, es más completa porque obviamente el editor pues tiene más oportunidad de expresarse. A lo mejor lo que un video que obviamente va a ser editado, que va a ser por poco tiempo, no puede decir en la reseña escrita, pues ahí es que la persona puede espotrillar todo lo bueno y todo lo malo. Es relativo de que si es más completo, ¿no? Como les dije, eso depende de quién es el que está reseñando. Hay personas que reseñan que tú lees y da gusto leer lo que están escribiendo. Hay otras personas que escriben por escribir porque le dieron un juego. Mira, nos dieron esta copia de este juego, juégalo y reséñalo. Juegan 5 o 10 minutos y piensan que pueden hacer una reseña completa. ¿Qué es eso? No te pongas, déjala quieta. Perdón. pero tú sabes, o sea, hay que ver. Yo digo, por lo menos de las que yo siempre leo, hay quien hace muy buenas reseñas. También Game Informer también hace muy buenas reseñas. Joystick también, las veces que hacen reseñas las hacen bastante bien. Claro, estoy hablando de los Big Dogs. En fin, esto es un punto, ¿verdad?, un poquito polémico. Usted tiene que llegar a su propia conclusión que cuáles son las mejores. Es la que usted entienda o crea, ¿verdad?, que le influya a usted como comprador, como jugador, en la toma de decisión de adquirir o de comprar un juego, ¿verdad? Ya sea para la plataforma que sea, para PlayStation, para Xbox, inclusive hasta para PC o para celulares o para tablets. O sea, usted pues utilice la que mejor usted entienda, ¿verdad? Y el score y trate también de tomar en cuenta que estas reseñas son bajo criterio bien personal de la persona que lo está jugando. A veces la experiencia de esa persona no es la misma experiencia suya. A lo mejor lo que esa persona, ese crítico vio como malo, a lo mejor a usted le gustó. O sea, usted también tiene que llegar a sus propias conclusiones. Pero en mi caso, lamentablemente, con Aliens Colonial Marines, no me iba a arriesgar a llegar a mis propias conclusiones, porque el juego, de verdad que, o sea, yo no encontré ninguna reseña positiva de ese juego, ni una. O sea, decía, contra, pues no, o sea, ya. Yo te envié una positiva, le daban 80 de 100. Uy, pues no, esa no la leí. Pero sí, era de por un site que yo nunca había escuchado en mi vida. Ah, no, pues no es de confiar. el site a lo mejor era Owned by Sega y Gearbox. Sí, definitivamente, aliensfans.com. Pero algo así. Así que, muchachos, cuando ustedes van a leer reseña, ¿ustedes tienen alguna página en particular a la que usted va directamente cuando usted quiere hacer una reseña? Mash, ¿tú tienes alguna en particular, alguna página que te gusta más? Sí, como mencioné ahorita, GameTrailers.com es la a la que siempre voy. Ok, ¿y en el caso tuyo, Jun? En mi caso, si son videos de reseña, yo veo cualquiera, y en el caso de escrita, tiene que ser un juego que realmente yo esté en, ahí en la balanza de que contra lo compro o no lo compro. Quiero saber más allá de lo que el video me puede decir. Usualmente los videos tratan de mantenerlos cortos, ¿no? Tú no ves video de reseña de media hora. Uh-huh. Para eso están los podcasts. Y entonces, en un escrito puede ser que consigas más detalle, pues tienden a alargarse un poco más. Mash mencionó ahorita Sleeping Dogs. Sleeping Dogs a mí me hizo comprarlo básicamente dos fuentes. Uno, Mash, y el segundo fue el podcast de The Blue Show. Oh, sí. Porque como mencioné, los podcasts lo toman como tema y argumentan muchísimo. Y entonces hablaron tan y tan bien del juego que yo dije, mira, yo lo voy a comprar. A pesar de que las reseñas habían salido buenas, todavía estaba on the fence. Necesitaba como que algo, más información. Sí, un final push, algo que me lo vendiera. Y ese fue. En el caso, para volver como al punto que estabas tocando de cuáles son las mejores reseñas. Mira, idealmente la mejor reseña es la que uno hace por sí mismo. Pero, claro está, en el caso de los videogames, el precio usualmente es alto. Si estamos hablando de consolas como de Xbox y PlayStation, un juego de retail tradicionalmente son $60. Uno no puede comprarlos todos. Aunque más trata, pero no se pueden comprar todos. Y que las copias de review de nosotros siempre se pierden en el correo. Sí, esas nunca llegan. No, las envían, nunca llegan. Se las llegan al pejo de Mash. Y entonces, uno realmente no puede hacer criterio propio en todos los juegos. Entonces ahí es cuando uno empieza a escoger este juego y el otro, y uno quiere ver si la inversión de uno va a ser buena. Uh-huh. Algo que hay que tener en mente con esta reseña es que al final del día todo esto son opiniones. Esto no es nada científico, no hay una métrica. A pesar de que ellos terminan muchas veces con un score, que si 4 de 5, todo esto es opiniones. Si usted quiere identificar una fuente buena, y vamos a usar buena aquí loosely, usted quiere conseguir una buena fuente de reseñas, usted vaya, haga un ejercicio, mira bien cómo la persona que está haciendo el review, porque a pesar de que sea joystick, siempre hay un editor detrás de esto, sí, haciendo esta reseña, alguien escribiéndolo, ya sea IGN o joystick, Kotaku, el que sea. Es la línea de ¿cómo se dice? De presentar quién es que está escribiendo, o sea, no como que tirarlo al anonimato. Sí, entonces, haga este ejercicio, vaya, haga una calibración, busque qué juegos a usted le ha gustado y qué no le ha gustado, y vea qué diferente de estas personas que escriben, cómo ellos perciben esos juegos. Porque, por ejemplo, si usted va, digamos, a Game Informer, que ellos están aquí en Minnesota, y aquí a la gente le gusta el hockey, y usted va y ve que NHL todos los años saca más de 9 en esos scores, y a usted no le gusta el hockey. So, usted sabe que ahí usted no se monta. Y entonces, pero digamos con otros juegos, que si a usted le gustó muchísimo, qué sé yo, Batman, y este reviewer no le gustó tanto, quizás ese no sea el match perfecto para usted, para esa reseña, porque quizás a ese reviewer no le gustan tanto los juegos de acción-aventura. Entonces ahí usted tenga en mente quién es el mejor para hacer un review de esto. Por ejemplo, si yo le doy a, qué sé yo, a Alex que haga un review de Red Dead Redemption, probablemente ni lo termine y diga que es una basura porque se durmió. Para ese tipo de juegos no siga a Alex para reseñas. Si usted gusta eso, no siga a Alex. So, mi punto es, trate de identificar cuáles son los gustos de las diferentes personas haciendo las reseñas, las personas detrás de las reseñas, para ver si van afines con usted. Por ejemplo, si usted es afín con lo que dice Greg Miller en sus reseñas pasadas, posiblemente una reseña futura sea más apropiada de su parte. También hay que tener en cuenta con esto, bueno, esto lo voy a dejar para un punto más adelante. Bueno, vamos ya a pasar al último punto, ¿verdad?, del tema de hoy, ¿verdad? ¿Cómo diferenciar, o sea, las reseñas profesionales versus las reseñas aficionadas? Obviamente no hay que ser un rocket scientist para saber cuando una reseña está profesionalmente hecha. O sea, y pues obviamente las profesionales son las que usted encuentra en las páginas, en los big dogs, IGN, Joystick, Game Trailers, las que hemos mencionado. Reseñas aficionadas son como, por ejemplo, y vamos a utilizarlos de ejemplo, ¿verdad? Como por ejemplo la que usted encontraría en nivelescondido.com, PSNPR.com, nuestros amigos de Nintendo, Sonido Fanboy, o sea, digo aficionada porque obviamente nosotros no somos, o sea, no estamos certificados como editores reconocidos en el mundo del gaming. O sea, nosotros hacemos... No, pero nosotros no nos dedicamos a esto tiempo exacto, completo. Exacto, o sea, nosotros hacemos esto porque simplemente nos gusta, ¿verdad? Y nos gusta compartir nuestras impresiones de un juego que, ¿verdad?, que hayamos jugado, valga la redundancia. Y obviamente nosotros hacemos las poquitas que hemos hecho, las hacemos a nuestro estilo. Tú sabes, a nuestra forma, tratamos de llevar un mensaje, pero a nuestro estilo, tú sabes, bien arroz y habichuela. Así que, bueno, yo entiendo, ¿verdad?, que hemos cubierto bastante el tema, ¿verdad?, de la reseña. Como les dije, es un tema bien polémico, ¿verdad?, que encierra muchas opiniones, muchas diferencias, ¿verdad?, de editores y o sea, es como una guerra. Tú sabes, yo hago mejores reseñas que tú, nuestra página es más visitada, nuestras reseñas influyen más en los compradores, así que bueno, muchachos, si tienen, ¿verdad?, algo más que agregar, Juan. Ya, mira, en el caso de reseñas profesionales versus aficionadas, yo entiendo que hay mérito en ambas. Claro, están las reseñas profesionales, muchas de estas personas han estudiado periodismo o tienen algún conocimiento de literatura. Claro, estas van a poder escribir, hacer un escrito mucho más presentable. Pero la esencia es importante y ambos tienen algo que comunicar, tanto el aficionado como el profesional. Algo que hay que resaltar es que las reseñas profesionales son por personas que se dedican a esto y tienen más contacto con videojuegos de lo que uno quizás puede tener. Y entonces, cuando uno está de lleno en algo que uno está reseñando, ya sea que uno es crítico de películas y se ve todas las películas, uno empieza a identificar y entender mejor cómo es que funciona todo esto. Y hay cositas que puede ser que sean sumamente molestosas para alguien. Por ejemplo, el diseño de misiones. Quizás usted la juegue y se divierte, pero el que hace reseñas profesionales ha jugado todos los open world con sistema de misiones habido y por haber, y puede diferenciar mejor entre uno y el otro. Y quizás encuentre algo que usted no lo encuentre tan aburrido, lo encuentre como que la cosa peor del mundo, porque se ha jugado todo y dice, mira, es uno más de lo mismo. Y posiblemente esto es lo que pasa con muchos de los shooters, donde tú tienes el espectro, donde tienes unos shooters donde tienen buenas puntuaciones y otros shooters que están por el suelo. Y es porque quizás ellos tienden a penalizar más cosas que ellos encuentran que están por debajo de los estándares, teniendo en mente que lo han jugado posiblemente todos. En el caso de nosotros, quizás no encontramos que eso sea tan molestoso. De nuevo, las reseñas, tanto profesionales como aficionadas, ambas tienen algo de comentar. A mí me gusta mucho las reseñas aficionadas, pues vienen de personas que tienen quizás las mismas horas de contacto con videojuegos que yo, y que uno tiende a conocer un poquito más de esas personas. Por ejemplo, en la comunidad, uno conoce que a fulano le gustan tales y tales juegos, y cuando te dice que un juego dentro de ese género es bueno o malo, uno tiende a darle un poquito más de credibilidad. Y entonces, en el caso de profesionales, si uno no conoce bien cómo es la trayectoria de esta gente, pues tiende a poder ser quizás un poco misleading, a llevarte por la dirección donde puedes perderte, por decirlo así. Porque puede ser que a final de cuentas no sea afín con tu gusto. Mash, ¿tienes algo para finalizar? No, mano. Pues bueno, pues nada, de esa manera pues clausuramos el tema para esta semana. Muy bueno, muy bueno. Y esto es un tema que tiene mucha tela para cortar, pero obviamente, ¿verdad?, no vamos a estar aquí 3 horas hablando de reseña. Así que gracias, muchachos. Yeah, gracias a ti, Alex. Yeah. Bueno, vamos ahora a pasar a las noticias de esta semana y comenzamos con que regresa el reto del juego perfecto en MLB 2K13. Como ustedes saben, o como deberían saber porque lo hemos dicho en otras ocasiones, MLB, la serie de MLB 2K, ellos llevan, creo que este es el tercer año consecutivo que hacen el reto de $1,000,000. Y todos los años ellos le hacen unos ajustes. Este año cambió bastante, siguen regalando $1,000,000, pero lo están haciendo de una manera diferente. Este año habrán 30 ganadores de $25,000. Ellos escogerán un ganador por cada equipo, o sea, cada persona que haga un juego perfecto por equipo. O sea, Mash y yo si Mash lo hace con los Yankees y yo lo hago con los Twins, ambos tenemos la posibilidad de ganar $25,000. Dentro de cada equipo, todos los Perfect Games que se hagan con cada equipo, ellos van a escoger el mejor Perfect Game, el juego perfecto más perfecto. Y ese es el que va a ganar los $25,000. De todos estos 30 ganadores, ellos van a escoger 4 finalistas, o sea, posiblemente los 4 mejores Perfect Games, que van a pasar a una final en la cual competirán por un premio de $250,000. O sea, hay 250,000 más 25,000 por 30, equivalen a $1,000,000. Ahí se fue el budget. Y entonces, a mí me parece chévere que lo estén haciendo de esta manera. Da oportunidad de que más personas se ganen el dinero. El año pasado ellos hicieron una final y hubo un poquito de controversia porque estaban acusando de que unos estaban haciendo unos exploits y qué sé yo qué. Entonces, este año se reparte el millón entre más personas. Yo lo encuentro más llamativo. El juego está programado para salir el 5 de marzo. Y Mash no lo voy a comprar ni yo tampoco. Es que ustedes son chicos de MLB The Show. Ya, no, y este año a mí no me toca. Aunque el año pasado tampoco me tocaba, pero... No digas de esa agua, no beberé. No, este año no. Bueno, continuamos por aquí. Y es que tenemos, ¿verdad?, el resumen del más reciente Nintendo Direct. Ustedes saben que esta semana pues hubo, ¿verdad?, la versión de la presentación de todos los títulos nuevos, ¿verdad?, para Nintendo. Y es que este año, ¿verdad?, lo que hicieron fue que la dividieron y esta semana se la dedicaron a 3DS. El contenido anunciado, ¿verdad?, que para esta semana, y entre las cosas que se resaltaron es que se anunció que este iba a ser el año de Luigi. Y la conferencia arrancó, ¿verdad?, con títulos como Mario & Luigi Dream Team, esto es un RPG. También se anunció que esto es nuevo, esto nunca creo que ellos lo habían hecho, DLC para New Super Mario Bros. U. El título del DLC se va a llamar Super Luigi U. También se anunció Luigi's Mansion Dark Moon, que sale el 24 de marzo. Ya se había anunciado hacía tiempo, lo que hicieron fue que dieron detalles más del juego. Exacto. Se ve super cool, mano. Sí, se ve chévere. Donkey Kong Returns 3D, que esto es, ¿verdad?, para la plataforma de 3DS. Este va a salir en el verano de este año. También Mario Golf World Tour 3D. Animal Crossing New Leaf. Este va a salir el 9 de junio en Estados Unidos y el 14 de junio en Europa. También aprovecharon, ¿verdad?, para darle énfasis a su 3DS eShop y anunciaron unos títulos que van a estar disponibles. Entre ellos se anunció Harmonite, esto va a estar disponible el 14 de marzo. Curb Plush, el 7 de marzo. Mario vs. Donkey Kong Minis on the Move. Eso suena a juego de PlayStation. En la mano, con eso on the move, como Heroes on the Move. Minis también. Yeah. Minis y on the Move. Sí, sí. Este no tiene fecha aún. También está Dylan's Running Western The Last Ranger. Este va a salir el 11 de abril. Y otros títulos que van a poder conseguir en la tienda digital, Harvest Moon y Legend of, y Legend of the River King. Así, ¿verdad?, que eso fue lo que ellos están anunciando. Juan Carlos me informó ahorita que la semana que viene tienen otro. Sí, creo que va a ser para los juegos third parties para el 3DS. Ok. Al principio de la noticia, tú mencionaste que se lo dedicaron al 3DS, pero no, eso no es totalmente cierto, porque ellos también hablaron de Wii U. No predominó Wii U, pero, por ejemplo, hablaron de LEGO City Undercover, que ya se sabe que va a salir el 18, pero presentaron más cositas. El juego se ve super cool, mano, en verdad. Ese juego y como 5 más me harían comprar el Wii U. No, en verdad que se ve cool el juego. Y también mencionaron que va a haber una precuela del juego, que este va a salir para 3DS. Se llama LEGO City Undercover The Chase Begins. Es una historia totalmente diferente porque es una precuela y sucede 2 años antes que la historia de la versión para Wii U. También, así en cuestión de Wii U, hablaron de que ese mismo día salía la aplicación de Wii Street U, que es una aplicación powered by Google, donde usted puede hacer como que el Street View y con el Gamepad puede como que girar y ver las diferentes cosas, como si estuviera ahí, como si estuviera viendo a través de una ventana. Se ha gufiado eso. También hablaron pues de que tienen una nueva promoción donde si tú compras un 3DS Extra Large y un juego entre el de Luigi's Mansion o el de Pokémon Mystery Dungeon, te puedes llevar un juego gratis, descargable. Entre esos está Super Mario 3D Land, hay uno de los Professor Layton, Star Fox 64 3D, etcétera. Y son como 6 juegos. Y entonces, pues esa es una de las promociones. También van a tener una venta especial de diferentes juegos. Pueden pasar por la página de Nivel Escondido. Tenemos un post con los detalles. Ahí pueden ver la lista. También mencionaron que hay un nuevo bundle para el Wii U que incluye el Wii U Deluxe, que es el negrito, con el gamepad. Y entonces también trae pues el juego de Zombie U, trae un libro de arte del juego, también trae el Pro Controller y Nintendo Land para descargar, todo por $389.99. También mencionaron que pues Zen Pinball va para el Wii U, que va a ser gratis, o va a ser como en PlayStation. También hablaron de Monster Hunter 3. Este estuvo súper chévere. Este puede ser el palo. Monster Hunter 3 Ultimate va a salir para 3DS y Wii U, pero va a ser cross-platform. So, el que juega con 3DS puede jugar online con los que están en Wii U y viceversa. So, ese está programado para marzo 19. Esos juegos Monster Hunter en Japón son un mega palo. Así que no dudo que vaya a ser un palo también. También hablaron del juego de Walking Dead, del Survival Instinct, que va a estar llegando el 26 de marzo. Hablaron un poquito de Injustice, Gods Among Us, que también sale el 16. Y hablaron de Disney Infinity, que se sentía súper atrasado eso, porque ya como que esa noticia cogió hace tiempito, pero ellos no habían tenido un Nintendo Direct para mencionarlo. Lo que sí me sorprendió, yo no me había dado cuenta de esto, es que el juego va a salir para Wii y para Wii U y pues para 3DS. Pero me sorprendió Wii U, wow. La gente en verdad va a todas, lo van a sacar en todos lados. Cariñito para todos lados. Ya. Pero estuvo bueno el Nintendo Direct, yo lo vi. Se fue bastante rápido. Me gustó lo de Mario & Luigi Dream Team. En verdad se ve gufiadito. Ya. Bueno, tenemos por aquí que Activision anuncia el nuevo Call of Duty este año. ¡Qué sorpresa! ¡Oh my God! ¿Cómo va a ser? ¡Ay! ¡Tan! Como era de esperarse, Activision anunció que el próximo juego de Call of Duty saldrá este año. Déjame pensar, va a salir más o menos como en noviembre. No mencionaron cuándo saldría ni dieron detalles, pero por experiencias pasadas, esperamos que salga para noviembre. Me imagino que debe ser en la línea de Modern Warfare. Y que den un trailer exclusivo en las finales de la NBA. Eso es copy-paste del año pasado. Eso ya, este es el plan para venderlo. Ya. Con música de algún rapero que... ¿El rapero o alguna banda de rock? No, ellos han utilizado últimamente más las bandas de rock que rapero. Para que para Modern Warfare fue Eminem, creo que Eminem, fue. Y yeah. Para este fue Avenged Sevenfold. Bueno, sí, AC/DC y Avenged Sevenfold los dos. Pero ahora... Yeah. Y obviamente... el spot televisivo con celebridades. Oh, le está funcionando de show esas promos. Tú sabes que. Pero yo no sé. Yo me estoy tirando aquí a meter las manos al caldero caliente. Y no sé, para mí que no va a ser un Modern Warfare. No sé, me da como. Se rumora que puede ser que no sea. Yo para mí que no va a ser Modern Warfare 4. Si es Modern Warfare. Si es Modern Warfare, ¡spoilers! No sé con qué personaje lo van a hacer, de verdad. Por eso te digo. Todo el mundo muere en Modern Warfare 3. Yo lo que pienso es que este va a ser el juego, el Call of Duty, que va a abrir los Call of Duty por ahí para abajo para la próxima generación de consolas. Y entiendo que va a ser, debería ser, una historia completamente nueva y una serie nueva dentro de la franquicia de Call of Duty. Tú sabes, y así abren el mercado para 3 o 4 años más de Call of Duty todos los noviembres, ¿verdad? Yo digo que estos juegos son los que representan la temporada, o sea, como que el inicio de la Navidad o como lo quieran llamar, porque de verdad que llega noviembre, viene los Midnight, la gente se amanece todos los días jugando Call of Duty. Pana, no hacen más nada. Pana. Exacto, perdón. Estoy en contra de los Midnight. Yeah, yo este año no fui al Midnight de Black Ops 2, así que no te puedo decir. Yo fui al de Modern Warfare 3, pero al de Black Ops no, 2 no fui. Así que no caigo en esa fórmula, Mash. Alex no fue porque no compró el Special Edition, si no hubiese estado allí. ¡Oh, my God! El costerito que nadie pidió piloteando. Costero de papel, no. Chacho, fíjate, el helicóptero, pero la caja donde venía el... ¿A usar la herramienta? Sí, no, yo tengo un pana que le está dando uso bien brutal a la caja, o sea, él corre bicicleta y el equipo de la bicicleta lo ha puesto ahí en esa caja, le ha dado uso bastante, o sea, una caja de plástico donde usted puede guardar cosas siempre viene bien. Una caja bien. Que te salió de 100 pesos. Sí, más, pues, el Care Package Edition. Así que, nada. Ya. Yeah. Bueno, pues vamos por aquí. Resulta que va a haber un juego nuevo de Batman para este año. En una transcripción de datos financieros trimestrales de Time Warner, se dio a conocer que este año llegará otro juego. En lo que podría ser la tercera entrada de la serie, compuesta por Batman Arkham Asylum y Batman Arkham City. Se comenta que el juego podría llamarse Batman Arkham Universe Arkham, o Batman Arkham Arise o Batman Arkham Origins. Esto basado en dominios que fueron registrados, pero aún no se sabe quién va a estar detrás del desarrollo de este juego. Puede ser que sea Rocksteady Studios o puede ser que no, que no esté detrás del proyecto. En el caso de que no estén detrás de este proyecto, da a pensar de que el juego quizás no sea uno dentro de la serie de Arkham, sino que sea un juego totalmente aparte. So, hasta que no se diga quién va a ser el desarrollador, yo no pongo las manos en el fuego que va a ser un Arkham City 2 o Arkham Origins o Arkham Arise o lo que vaya a ser. O como dijeron, Batman Arkham Terror, que ese también es el que estaba sonando. ¿Quién sabe? Y entonces cuando ellos se refieren en esta transcripción a este año, me imagino que se refieren al año fiscal, so posible, si no sale en noviembre, quizás sale hasta marzo, tendrían hasta marzo del próximo año para que salga. Contra, Dios quiere llegar a un acuerdo, porque de verdad que estos juegos de la serie de Arkham, de verdad que estos juegos están brutales, brutales, brutales. Son juegos que te sumergen en la historia y o sea, dan gusto jugarlos, de verdad que sí. A mí me encantan. ¿Tú llegaste a terminar el Arkham City? ¡Claro! ¡Chacho! ¿Y tú, Mash, lo terminaste, verdad? No. ¿Cómo va a ser si Mash, desde hace 800 años, Mash está ahí al lado de terminarlo? Ya entré. Por eso mismo no lo terminó. Oye, Mash, yo te pregunto, ¿tú terminaste Infamous 2? Sí, es así. De bueno. Este lo termino. Y si va a Arkham City, que lo tiene desde y no lo ha terminado. Es que Mancita, ya lo se está acabando, está muy cortito. Déjame guardarlo para sí, después. Sí, porque el juego es corto. Eso es lo único malo que voy. Sí, el juego yo lo terminé y yo dije, espérate, se acabó. ¿Cómo va a ser? Ay, no, pero a mí me encantan. Esos juegos de Batman están brutales. Brutales. Sí. Yo solamente paso como un 7% de los juegos que yo compro. Qué mal, no. Mash no puede hacer reseña. La otra noticia que tengo por aquí y es que llegan los posters, ¿verdad?, para las preórdenes de Destiny a GameStop. ¿Y de qué estoy hablando? Bueno, gente, durante el día de hoy llegaron a las tiendas GameStop como parte de bono, ¿verdad?, de por usted preordenar este juego llamado Destiny, que es desarrollado por Bungie. Ustedes saben que Bungie son famosos, ¿verdad?, y están detrás de la creación de juegos como Halo, que han sido una franquicia súper exitosa, ¿verdad?, dentro del mundo de los videojuegos. El póster, ¿verdad?, como ya les mencioné, va a ser otorgado a las personas que preordenen el juego. Según el contenido del póster, el juego te va a permitir crear tu propio personaje, ¿verdad?, tener armas customizables, equipos y hasta vehículos. El juego, que está descrito como un first person shooter con modo multijugador, tanto cooperativo como competitivo, y combinado con integración social y pública. Esa parte de integración social y pública es como que no entendí, o sea, no sé qué es lo que ellos están tramando, pero con los elementos de multiplayer, tanto co-op como competitivo, eso atrae, tú sabes. Así que para los fans de los first person shooters que están buscando una nueva alternativa, ¿verdad?, a los Halo, pues ya saben que por ahí viene Destiny. Este domingo 17 de febrero, van a estar haciendo un live reveal de Destiny. Y Y entonces va a ser a las 9:30 hora del Pacífico, que serían 10:30, 11:30, 12:30, 1:30 hora de Puerto Rico. Así que si va, les interesa, estén pendientes, eso promete. Bueno, y enseñan supuesto prototipo del control del PlayStation 4. ¡Oh, my God! Ya viendo, viendo por la foto, se dice que tendría un touchpad en el control, una bocina en el control, unos triggers, y los triggers parecidos a los de Xbox. Son lo que se puede percibir de las imágenes y las cosas que la gente ha dicho de esta gente que tiene los dev kits del PlayStation 4 en sus manos y pues han liqueado cosas y eso. Todo esto es rumor, esto es un supuesto prototipo, y cada vez que llegando a la fecha del 20 de febrero, cada vez los rumores y eso se dan más fuertes y hay más cosas que salen. Pero yo siempre he esperado que solamente enseñen We Home, por cierto. Mira, ya a mí los rumores me tienen por techo, porque ahí me daría un gusto enorme que no digan nada. No, ya yo estoy contigo, ¿verdad? Porque es que hay tanta gente morona en la internet que todo esto es rumores y ellos lo tiran para adelante y se van de culetazo de que es cierto y va a ser así. Miren, la fecha está ahí al lado, esperen a escucharlo del papá de los pollitos, no tanto de rumores. Y yo he escuchado de todo, cosas que suenan, que hacen sentido, cosas que son totalmente absurdas. Esto del touchpad es lo más sensato que he escuchado hasta el momento. La foto que han enseñado se ve bastante legit, porque no es algo que hicieron en un modelo, en una computadora. Se ve bien, bien secato, como para un, you know, un prototipo. El plástico no se ve pulido, se ve bien rough. So, yo entiendo que por lo menos los features que tienen deben ser quizás los que vayan a estar en la versión final. Estéticamente no creo que vaya a ser como el que se ve ahí, porque claro está el plástico. Si no han visto la foto, pasen por cualquier página de internet, lo tienen, ya eso corrió como pólvora. No se ve ni pulido el plástico, eso no tiene el finish. Pero ya, tómense un descanso y esperen al miércoles a ver qué dicen. Pero como ya yo estoy hater, yo espero que anuncien la nueva versión de Home y el nuevo Move y el Gamepad que se parece al del Wii U. No, y un nuevo juego para el Wonderbook. Fifi se llama el libro. God. Para Wonderbook, ya tú sabes qué hacer con el Move. Estás como el anuncio de Amazon. Espérate, haciendo aquí un paréntesis. Ahora que he dicho, ¿ustedes vieron ese anuncio? Uh-uh. Eso está en la, lo voy a buscar, cuando se acabe el show, lo voy a buscar. ¿Qué cosa más brutal? Yo dije 50 grades, es 50 shades of grey. Sí, no, yo voy a buscar el video ahorita para que lo vean, para que se mueran de la risa con eso. Pues con esto terminamos la noticia de la semana. Vamos a pasar a las recomendaciones de Netflix. Y voy a comenzar yo recomendando la película The Girl with the Dragon Tattoo. Buena. Yo voy a recomendar la versión sueca, que fue la que yo vi. Está pues disponible en Netflix, la versión nueva, que es con Daniel Craig. No la he visto, no está disponible en Netflix para streaming, pero yo vi esta. Netflix la tienen con subtítulos en inglés, y entonces trata de un periodista que está en la búsqueda de una mujer que está desaparecida hace 40 años, no se sabe si simplemente desapareció o si está muerta. Y entonces, dentro del proceso este de búsqueda, él se hace un equipo con una muchacha que es hacker. Y entonces hay una historia relacionada a ella. Si han visto la carátula de la película, esta es la muchacha a la que me refiero. Uh-huh. Una película muy, muy interesante, muy buena, a mí me gustó muchísimo. Es parte de una trilogía, están basada en un libro. Uh-huh. No me acuerdo cómo es que se llama el libro, pero la serie de libros se llama, creo que, Millennium. La trilogía del Millennium. El Trilogy of Millennium, ¿es que se llama? Sí. Ok, pues está basada en estos libros. Yo no he leído los libros. Está en todas las películas ya. Es The Girl with the Dragon Tattoo, The Girl Who Played with Fire, y The Girl Who Kicked the Hornet's Nest. The Hornet's Nest. Sí. Mm-hmm. Yo no he visto las otras dos, vi esta y me encantó. Yo no he leído los libros, pero he leído de personas que han leído el libro y han visto la película y dicen que la adaptación es muy buena. Uh-huh. Muy cercana a los libros, claro está. Los libros tienden a ser un poquito mejores que las películas porque pues da más espacio a hacer a argumentar más y a ser más creativo y poner las cosas en diferentes puntos de vista. Y explicar más. Ya. Yeah. En la narrativa. Pero, pero la película está muy buena, así que yo la recomiendo. Bueno, pues vamos a seguir por aquí. Yo por lo menos esta semana les voy a recomendar, ¿verdad?, para los amantes de las películas de artes marciales, y si usted es fanático de Donnie Yen, pues yo les recomiendo que vean IP Man 1 y 2. Estas películas llevan tiempo que están en Netflix, pero son muy buenas. A mí me encanta mucho IP Man 1. A mí me encanta esa película. Se las recomiendo, son muy buenas. Aquí se resalta ahora mismo el estilo de pelea Wushu. Aparentemente es un estilo de pelea bien distinto a lo que usted ha visto en otras películas de artes marciales. O sea, no se utiliza tanto el hecho de estar tirando tanta patada y muchas cosas. O sea, ellos combinan mucho el uso de las manos. También la historia de estas películas es que este señor, ¿verdad?, el personaje central que se le conocía como IP Man, fue maestro de Bruce Lee. Así que, véanlas, son buenísimas. Y de verdad que para lo que son, excelentes. Así que esas son mis recomendaciones. Ahí la 1 y la 2. Y Match, yeah, pues como Alex recomendó 2, pues Match se salvó esta semana. Yeah. Bueno, vamos a pasar a los comentarios. Alex o Match, ¿quién se los lee? No, si quieres yo los leo. Yo leo. Dale, léelo. Yeah. Pues bueno, tenemos aquí comentarios de nuestro buen amigo Nintendo Fanático, Mr. Nintendo Fanático. Y él nos deja un comentario que dice: uf, qué programazo, el tema principal me encantó. Pues como Juan dice, tengo una colección de Mario. Muchas de las cosas que he encontrado han sido en los Salvation Army y en las ventas de garaje. También compro directamente a Japón por eBay. Ahora bien, él aquí nos hace una pregunta lo más interesante, y es que él quiere saber, ¿verdad?, que si hay algo que quisiéramos tener en nuestra colección y no lo hemos encontrado, ¿verdad? Él contesta que en el caso de él es la figura del juego de Luigi's Mansion, que trae a Luigi con el Poltergeist y un fantasma. ¿Quieres contestar? Wow, la pregunta. Déjame yo comenzar para... una notita, yo me puse a ver cuál era la figura, yo creo que sí él la ha encontrado, lo que pasa es que no la ha podido comprar, pero la figura la vi en la internet, piden $249.95, $250 okay, por la bye. Figurita. Ok, bye. Y wow, tiene que ser que hicieron muy pocas y en verdad que aparezca una es un milagro. Pues en la misma línea, sí, ya que él pregunta, yo quisiera añadir a mi colección las figuras que me faltan de Metal Gear Solid 2. Yo tengo 3 de las 6 figuras de esa serie, y entonces cada figura de esta trae una pieza para montar el Metal Gear Ray, y entonces yo las figuras las he visto, las que me faltan, pero no me gusta el precio. ¿Cuánto? Hay algunas que están en 70, hay algunas que están en 50, pero como tal me falta la de Raiden. Me falta la de Solidus y me falta la de Ocelot. Y entonces esas son carísimas. La más barata que tú puedes encontrar de esa serie es la de Fortune, que de esa yo tengo 2 figuras. Y entonces la de Snake es cara, pero esa fue la primera que yo compré. Justo cuando salió la compré. Y entonces la de Olga, esa yo la compré hace varios años atrás. So, las 3 que me faltan tienden a ser caritas. Nice. So, así que no tendré el Metal Gear Ray por buen tiempo. Pues fíjate, yo para contestar la pregunta a Pedro, yo siempre he querido tratar de conseguir una figura del personaje de la película de Crow. Siempre me hubiese gustado tener una figura de esas. También algo que esté relacionado o al universo de Aliens o al universo de Predator. Una o dos, o dos, una de cada uno, tener en mi colección. De verdad que me gustaría mucho tener algo. Y he visto algunas que otras por Amazon, pero las he encontrado como que un poquito caras para lo que ofrecen. O sea, no sé si, ¿verdad? O a lo mejor no he buscado bien, pero tengo que seguir buscando. Y obviamente, pues, no puedo, no, ¿qué game room, verdad? Y si soy fanático, no está completo sin una figura de Kratos. Tengo una ahí en mi wishlist, ¿verdad? De Amazon, el que quiera, pues me la puede regalar. Voy a ver tu wishlist. Yo compré una en Amazon hace algún tiempito, está de lo más chévere. Yo tengo una ahí que le está como que levantando los blades, de un lado. Quizás la misma que yo tengo, cuesta como 18, entre 18 y 20 dólares. Sí, algo así. Sí, es esa misma, es una serie como de 5 figuras. Okay. Está Zeus, está Kratos, está Hercules, y yo tengo la de Kratos, y en verdad se ve chévere. Pues eso sería un de los ítems que me gustaría tener ahí como parte de mi colección. Wink, wink. Ya. Yeah. Bueno, y Mash, ¿tú no tienes nada que te gustaría tener en tu colección? Verdad que no sé, me gustaría una figurita de Gandalf, pero Gandalf the White. Mash, ¿cuáles películas porn te hacen falta para completar la colección? Mash, no, yo las tengo todas. ¿Qué? No. ¿Cuál te falta? ¿Tabú número 9? No, me dijeron que Mash quería el Penetrator Life Size. Yeah. Mash dice, no, es porque es un gaming item. Exacto. Bueno. Tengo aquí también otro comentario de otro seguidor, ¿verdad? De Philly to Strain. Él nos dice, chicos, les informo que ayer conseguí la Baby Maker. Esto es en respuesta, ¿verdad? A nuestra búsqueda, por lo menos mi búsqueda de conseguir esa SMG legendaria. Dice aquí, la consiguió después de matar a Madame Bomb Bottles cerca de 40 veces. ¡Wow! Eso, farming to the extreme. Ya, tres. Bueno, pues se tardó mucho en que le saliera esa legendaria. Yo imagino que cada vez que ponía el juego decía, déjame ver si esta vez cae algo. Exacto, ¿no? Y lo que hace mucha gente de los videos que he visto es que pues van a los bosses, eso, ¿verdad? Que supuestamente son tan legendarias, van, lo matan, ahí mudan quit, vuelven otra vez. Lo matan, vuelven y dan quit. O sea, hasta que ven la bombita o el rayito anaranjado y ¡ah! Por fin la conseguí. No, gente, no se crean, farmear legendarias no es fácil. No es fácil. Dice aquí que va a estar haciendo farming todos estos días. Ahora mismo busco el Sniper Liuda y la SMG Slaga. Que ustedes sepan, ¿ustedes tienen alguna de esas? Yo creo que no. De las que me dieron, yo creo que ninguna de esas dos es. Tenemos que verificar a ver por si acaso. Y la cuestión es que, fíjate, yo no sé hasta qué punto, porque la mayoría de los videos que yo he visto de gente que hace farming para estas legendarias van solo, o sea, yo nunca los he visto que van en grupo a hacer farming. Yo no sé si es que el juego, o sea, ese es el premio al jugador por matar estos bosses, solo, pues te dan esa recompensa, porque te digo, no he visto ningún video que sea en grupo. Yo vi uno, de cómo buscar el class mod legendario, y la persona lo estaba haciendo con tres personas más. Ok. So, no creo que sea así, yo creo que es simplemente al azar. Yo antenoche vi uno de cómo conseguir conference calls y la persona intentó, sí, no, exacto, pero que la persona estaba haciendo farming a The Warrior, no nada más para conseguir la conference call, él subió 10 clips, entre ellos consiguió granadas legendarias. Y de los 10 videos que puso, le salieron 4 conference calls. O sea, que le está explicando que las personas dicen que a veces tú puedes hacer el farming del world y no te bota ninguna, pero a veces te bota 2 o 3 de cada vez que uno entra, tú sabes. Es bien extraño, extraño. El farming de legendaria es bien raro, pero que ya se sabe que por lo menos en el DLC de Mr. Thor, uno las se pueden comprar algunas. Exacto, pero obviamente hay que conseguir los Thor Credits, ¿verdad? Para poderlas comprar. Así que ¿ustedes tienen ya el class mod legendario de sus clases? Sí, bueno, yo tengo el que botó el Terramorph la primera vez que yo lo maté. Ok, el video que yo estaba viendo se concentraba en mi personaje, en la Siren y en el comando. Y ellos recomendaban que fuera el Tundra Express. Y entonces se supone que salga uno de los mosquitos esos gigantes. Oh, sí, sí. Como que prendió en fuego, ese se supone que te la dé. Yo sé. Y yo no tengo el class mod todavía, voy a ver si en algún momento le meto un ratito al farming a ver si me sale. Yo sé que ahora que tú dices eso, hay una una granada legendaria que funcionaría excelente para Hyperius, que es una que tiene el efecto este de Singularity. Y se consigue en el Tundra Express haciendo farming a los mosquitos. Pero hay que dejar que los mosquitos crezcan hasta Ultimate Status. Ah, yo vi un video de eso también, pero el video no se concentraba en cómo conseguir la granada. Era enseñando que tú los podías dejar que siguieran subiendo hasta que se volvían de Invincible. Sí, pero creo que el estatus ese de Invincible hay que estar un montón de rato porque a veces no se convierten. Eso, si ellos hacen sí, porque eso, empiezan a atacarse entre ellos. Exacto, y todo. Se empiezan a matar. La cuestión es que cuando si el mosquito logra convertirse en Invincible, es un mosquito gigante. Una cosa bien exagerada, caminando así por todo el mapa. O sea, bien exagerado. Ahí tienes una buena probabilidad de que cuando lo mates, puedas conseguir un objeto legendario. Pero por lo menos la granada esa que yo digo, se puede sacar cuando ya el mosquito está en el estatus de Ultimate. Y el tipo lo que hace es que se metía como en la granjita que está como media rota, pues para proteger. Esa es la misma covacha que estaba usando para conseguir el item legendario. Exacto. El tipo estaba ahí metido. Exacto. Y los que estaban con él estaban desde adentro dándole vida. Exacto. Pues dejando que el monstruo, tú sabes, fuera subiendo, hasta que pues la consiguieron. Vuelvo y repito, esto es cuestión de suerte, porque yo estuve tratando de buscar la Baby Maker, tratando de matar a Mad Dog y no me salía. O sea, yo entraba y yo, Dios mío, pero ¿por qué? Yo me imagino que si tú tienes equipado el Relic, el que le dieron a todo el que perdonó, el que te da 5% más de Rare Loot, debe ayudarte un poquito más. O sea, yo no tengo equipado más, yo creo que ya hasta lo vendí. ¿Cómo va a ser, Alex? Loco, tuve que hacer espacio para el montón de armas legendarias que me dieron. Pero hazte un espacio y cuando vayas a farmear, equípate eso. Porque tienes 5% más chances de que suelte algo bueno. Tengo que clonear porque lo vendí. Yo lo tengo, yo no lo he soltado. Pues lo cloneamos porque, fíjate, eso podría ayudar. Eso nunca lo mencionan, fíjate, pero podría ayudar. Ya, podría ayudarme. You know, para Rare Loot, que más Rare que anaranjado. Entre sí, mano. Está brutal. Bueno, y tengo otro comentario aquí. Este nos llega a través de Twitter y es de nuestro amigo Gelox. Y él dice aquí, nice bonus. Me tripió Mash cantando canciones de Kinder. Saludos a Gelox. Yeah. Bueno, con esto terminamos el episodio número 8 de Nivel Escondido. ¡Parte! Muchísimas gracias por escucharnos. Ahora nos vamos a ir a jugar Borderlands, pero antes les recordamos que este podcast lo pueden encontrar en iTunes y en Pocket Cast. Lo pueden encontrar en la página de nivelescondido.com y nos encontramos en Facebook y en Twitter. Así que nuevamente muchas gracias y será hasta la próxima semana, gente. ¡Se cuidan! ¡Woo! ¡Woo! ¡Woo! ¡Por más! Mi hijo mayor se percató del fuego que salía con violencia por una de las ventanas. Yo estaba cagando y me limpié el culo y fui a la ventana y vi el incendio allí, arriba, en el techo, y le dije yo a Esther, ¡venga, venga, que viene el fuego! ¡Simón, esto está malo!